Buenos días, Chuzo. Bueno, estamos en este día tan importante, Día Internacional contra el Abuso Infantil, en la presentación judicial para el desarchivo de la causa. ¿Qué nos querés contar? Bueno, sí, elegimos este día por la fuerza simbólica que tiene a nivel internacional el 19 de noviembre. Esta mañana cuando salía de Córdoba para acá, para Cosquín, me acordaba que las fechas a veces no aparecen ni se reiteran de mera casualidad. Recordaba esta mañana justamente que en el año 2013, justamente un 19 de noviembre, fue la sentencia en las causas por los abusos sexuales en la casa del niño del padre Aguilera, en un juicio en el que fui parte, acompañando a tres niños, dos niñas y un niño abusado. Fue una experiencia quizá la primera que tuve fuerte en esta cuestión de abusos sexuales en la infancia, y la sentencia, el veredicto, donde se condenó a tres personas que habían sido llevadas a juicio en ese debate, fue justamente un 19 de noviembre. Así que vuelvo a decir, las fechas por ahí no se repiten de mera casualidad. Y hoy hemos presentado con Flavia, que es mi patrocinada en este momento, un nuevo pedido de desarchivo de esas actuaciones que se iniciaron con motivo del abuso sexual de su hija. Una denuncia que fue presentada el día 8 de agosto del 2017. En el medio, lo que es de público conocimiento, que sucedió con parte de su familia en la casa del denunciado. Y en ese momento, cuando se estaban dando todos esos hechos con una fiscalía que había decidido detener a la abuela de la niña y a uno de sus tíos, el fiscal ordena pericias en cámara Gesell, en donde la niña, producto de todo lo que estaba atravesando, no solamente por haber sido víctima de abusos sexuales por parte de la pareja de su madre, sino lo que además se le adosaba, digamos, que era nada menos que la detención de su abuela y uno de sus tíos, con nada menos que el Estado público que tomó ese hecho en prácticamente todos los medios de Argentina. Es que, bueno, de esas pruebas no se pudo sacar en esa primera instancia ninguna información útil que diera cuenta de lo que se estaba denunciando. En este momento, después de haber atravesado muchos episodios o muchos momentos, digamos, traumáticos, en donde tuvo recaídas la niña, a medida que se podía ir sosteniendo una terapia, su mamá lo fue haciendo, se puso a disposición del equipo del PAICA, que es una institución del Estado, del Ministerio de Salud de la provincia, que trabaja la especificidad de la problemática de los abusos sexuales en la infancia, y allí, en el mes de abril de este año, se otorga un certificado donde se da cuenta de algunos indicadores traumáticos de índole sexual vivenciados por la niña en los momentos en donde se denunciaron los hechos. Y se deriva a un tratamiento especializado y sostenido. Es así que, bueno, su mamá, a partir de eso, continúa con el abordaje psicológico de lo que le sucedía a su hija, y a lo largo de prácticamente todo este año hemos conseguido reunir la prueba que consideramos va a significar el desarchivo de la causa. Entendemos que la Fiscalía de Cosquín, a partir de la prueba que estamos agregando en este escrito, debe profundizar la investigación del hecho que se denunció oportunamente. Y en el caso de que sea necesario, ordenar una nueva cámara Gesell, porque de eso se trata justamente el derecho que tienen los niños y las niñas víctimas de estos delitos, que es a ser oídos. Es un derecho humano, está consagrado internacionalmente. Más allá de que se utilice esta palabra de la revictimización, a veces desde esa, con esa justificación de no revictimizar a la niña, le estamos impidiendo un derecho a ser oído nuevamente. Cuando sus terapeutas lo aconsejen y la fiscalía, en el caso de que admita este planteo, ordene una nueva cámara Gesell, creo que bueno, va a ser determinante para esclarecer esto, que es la única búsqueda que ha tenido a lo largo de estos 2 años y medio su madre. Nunca pretendió otra cosa que no sea que la justicia investigue los hechos y que en el caso de ser encontrado culpable el autor de esos abusos, pague penalmente con la sanción penal que corresponda. Nunca se buscó otra cosa, nunca se buscó venganza, nunca se buscó ningún tipo de atentado ni contra su vida ni contra sus bienes. Mi clienta en este momento está a la espera de un veredicto que nos mantiene en vilo y muy preocupados y preocupadas a muchos ciudadanos conscientes, en donde nada menos se le ha pedido 23 años de prisión por haber acudido a las redes sociales a prácticamente a pedir ayuda y no a otra cosa. Y sin embargo, la justicia, por lo menos desde parte del Ministerio Público, ha entendido que eso significó una tarea instigadora, un accionar instigador, que terminó con lo que ya es de público conocimiento, ¿no? Una persona lesionada y con sus bienes materiales destruidos. Y sin embargo, bueno, no se está entendiendo. No se está creyendo en la inocencia de mi clienta, que vuelvo a decir, en todo momento no hizo otra cosa que buscar justicia y acudir a los canales judiciales como corresponde. De hecho, lo está haciendo nuevamente hoy a través de un planteo de desarchivo y de profundización de la investigación. Mal se puede pensar otra cosa de una persona que siempre ha estado golpeando las puertas de los tribunales de Cosquín para que atiendan sus reclamos. Así que en ese sentido es que en esta fecha tan significativa para esta problemática que nos atraviesa a todos y a todas, es que hemos venido a la fiscalía de la doctora Kelm con prueba concreta, con nueva prueba que entendemos amerita que la causa se desarchive. A todas las personas que están acá acompañando, que estamos organizando una marcha masiva en apoyo ciudadano a Flavia y que, bueno, esperamos que el día 25 a las 18 horas en la Plaza de Capilla del Monte la ciudadanía se haga presente para apoyar a Flavia y a su niña. Yo creo que eso es una muestra de solidaridad espontánea también. Cuando la gente decide acompañar un reclamo es porque lo considera justo. Es muy difícil generar empatía que no venga de una manera espontánea. Entonces, yo creo que esto que le ha sucedido a Flavia, a su familia y fundamentalmente a su hija, despierta, digamos, empatía en las personas que somos sensibles o que tenemos un nivel de conciencia, porque imagínense el desastre que puede ser para esta familia, que esta joven mujer, madre de 5 hijos, tenga que pasar nada menos que 23 años de su vida privada de libertad por algo que claramente no hizo y estuvo muy lejos, ¿no?, de hacer y de determinar la conducta de su madre y de su hermano. Sería realmente una catástrofe para la sociedad toda, que además de lo que le ha venido sucediendo a Flavia y a su hija, termine esto arruinando prácticamente la vida de toda una familia con una condena de semejante cantidad de años, ¿no? Así que creo que el apoyo de la sociedad en este momento va a servir, primero que nada, para fortalecerla a ella, para contenerla a ella. No me gustaría estar en su saco, ni mucho menos, pero bueno, acompañándola creo que es